beso y te beso. Y te beso, te beso, te beso, te beso. Y eres tú la única dueña de mis besos. Y eres tú la única dueña de mi corazón. Y en la noche yo te abrazo y te beso. Y te beso, te beso, te beso, te beso. Y eres tú la única dueña de mi corazón. Y en la noche yo te abrazo y te beso.